mariposa. Algo altanera y mentirosa. En el amor la más tramposa. Y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera de mil cosas. Que sabe mucho más que yo. Que vivo loco por sus besos. En tu boca he sido preso. Condenado a la locura. Y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera. Y en mis brazos tú te mueras. Suplicando por mi amor. Agresiva y muy mimosa.